Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Soy su presentadora Jessica Horner, de thetappingsolution.com. ¿Se siente usted prisionero de su propio estrés y ansiedad? Aun cuando lo intentemos de verdad, a menudo nos damos cuenta de que no controlamos totalmente nuestros sentimientos. En esta entrevista analizaremos lo que en realidad subyace en esta reacción de estrés y pánico y podrá usted aprender qué hacer al respecto. Para empezar, hablaremos con Charles Linden, de PanicAnxiety.com. Charles padecía altos niveles de ansiedad, ataques de pánico, agorafobia y trastornos obsesivos compulsivos que le impidieron disfrutar plenamente de la vida hasta los 27 años. En su búsqueda por modificar su propia vida, descubrió un método que ahora está cambiando muchas otras. Los programas y materiales de Charles han ayudado a más de 2 millones de personas. Es un honor tenerle con nosotros. Bienvenido, Charles. Gracias. Hola. Charles, lo que me encanta de lo que hace usted es que ha pasado por esto, así que de verdad sabe de qué estamos tratando. Creo que es útil empezar por aclarar el problema. ¿Cuál es la diferencia entre decir estrés, ansiedad y depresión? Bueno, si las analizamos por separado, podremos centrarnos más en los aspectos concretos de cada una de esas condiciones. El estrés es una expresión general que se usa para describir un tipo de síndrome. Y por síndrome me refiero a un grupo de síntomas que constituyen una condición. Se trata de una condición causada por los excesos de la vida y las presiones laborales, de modo que lo que uno experimenta durante el día sin duda contribuye a crear estos niveles de estrés y de ansiedad que hacen que surja dicha condición. Normalmente está constituida por un número de componentes físicos que algunas personas describen como síntomas. Pero los síntomas son algo que por lo general se asocia a una condición clínica o a una enfermedad. Por eso, en la medida de lo posible, intento dejar fuera la palabra síntoma. Llamémoslos sensaciones y pensamientos. Estos síntomas somáticos son síntomas y sensaciones mentales causados por desequilibrios. El estrés pone de manifiesto síntomas que se asocian con la ansiedad, y la ansiedad es la respuesta de lucha o huida, la reacción que hace que los humanos nos mantengamos a salvo del peligro real. Esto puede afectar a la digestión, a la circulación, a la respiración. A todo ello le afecta el estrés, alterando el modo en que funcionan en el organismo. El estrés nunca es bueno para nosotros. Algunas personas me han llegado a preguntar, ¿es el estrés bueno en ciertas ocasiones? ¿Nos ayuda a concentrarnos? El estrés nunca es bueno. El estrés es la condición causada por todas estas presiones. Ya sabe, la vida, el trabajo, la presión de la vida y la presión laboral pueden ser beneficiosos a corto plazo, porque significa que pueden centrarnos en la tarea y hacernos más productivos en ella. Pero, por lo general, el estrés, la condición, solo puede ser nocivo. Si pasamos ahora a hablar de la ansiedad, esta es la manifestación de la emoción del miedo. Y la emoción del miedo es una emoción muy útil porque nos mantiene a salvo en momentos en que existe una amenaza real. Pero la ansiedad es un trastorno, así que la condición de la ansiedad es consecuencia de los datos que el cerebro recibe por los sentidos. Nuestros ojos, nariz, oído, boca, piel recogen datos sobre nuestro entorno y se los facilitan al subconsciente. Y en ciertas ocasiones esto activa el mecanismo de lucha o huida que nos mantiene a salvo. Por eso nos enseña a preparar nuestro cuerpo y a reaccionar adecuadamente ante las amenazas reales. Repitámoslo, este sistema ha evolucionado para que nos mantengamos a salvo, por lo que se trata de algo bueno. Pero que las personas desarrollen un trastorno de ansiedad resulta inadecuado, agobiante y puede afectar a cada aspecto de sus vidas. Afecta a cada milímetro cúbico de sus cuerpos, por lo que todo organismo y todo cuanto se encuentra en su interior, por debajo de nuestra piel, se ve afectado por la reacción de ansiedad. De ahí que los síntomas, los pensamientos y las sensaciones que experimentamos puedan ser múltiples y a la vez increíblemente devoradores y aterradores, dado que influye en nosotros a un nivel químico y fisiológico. Por eso le afecta a todo, a nuestro sistema hormonal al completo y a nuestra fisiología. Debería activarse exclusivamente ante un peligro real, y cuando haya sido utilizado, cuando todo haya pasado, cuando el peligro haya desaparecido, debería desactivarse y deberíamos volver a la normalidad. Eso es lo que normalmente sucede. Si se nos cruza un perro delante del coche, se activa la respuesta de lucha o huida. Frenamos de golpe, detenemos el vehículo, el perro se aleja y nuestro organismo regresa a la normalidad, a un estado de relajación. La ansiedad solo se mantiene activada en aquellas personas que desarrollan un trastorno de ansiedad, y eso se debe a un rasgo genético. Podemos hablar de ello más tarde, pero sin duda es un factor genético el que provoca la predisposición a que alguien desarrolle un estado de ansiedad elevada. Por cierto, esto no es nada malo, al contrario, se trata de algo realmente bueno a lo que nos referiremos más tarde. Se me ha preguntado acerca de la depresión. La depresión es una condición que afecta al modo en que el cerebro procesa y reacciona al entorno del que la padece. En otras palabras, recibimos toda esa información que nos rodea a través de los sentidos. Los ojos ven, los oídos oyen, la nariz huele. Todos esos datos llegan hasta la mente subconsciente y son procesados como un ordenador procesaría la entrada de datos a través del teclado. Lo que sucede con las personas con depresión es que la interacción entre el mundo exterior y el modo en que ellos computan dicha información en su cerebro se interrumpe. Lo que nos confunde de verdad es que haya mucha gente con ansiedad, estrés y depresión, y de ahí que se confundan estas tres condiciones cuando en realidad no tienen relación alguna. El estrés es algo extraño. Quiero decir que a la gente que acude a su médico con ansiedad, con frecuencia se le diagnostica depresión. A la gente que acude con depresión, a menudo se le diagnostica ansiedad. Y a veces incluso se habla de personas que tienen ansiedad y depresión. Se trata del diagnóstico erróneo más común que existe porque estos dos fenómenos no pueden coexistir. No se puede estar contento y triste a la vez, y eso en efecto, a nivel químico, es lo que la gente dice. La ansiedad es una hipervigilancia total que surge cuando nuestro organismo se llena de sensaciones, pensamientos y emociones. La depresión es justo lo contrario, así que existe una verdadera malinterpretación de estas condiciones. Ya sabes, Jessica, que es muy frecuente que las personas que sufren de ansiedad crean que están deprimidas porque se les recetan antidepresivos, y los antidepresivos no son más que en realidad la esperanza más remota del doctor. Les recetan medicamentos para que controlen su reacción de ansiedad, para que tengan cierto efecto soporífero, y así se suprimen levemente todos sus sentidos, pero no se trata de un remedio, sino tan solo de una manera de calmarlos. Como he dicho, es imposible estar contento y triste a la vez. Las personas con ansiedad, que también se sienten decaídas, se encuentran en un estado anímico bajo, pero eso no es depresión. La depresión es una condición totalmente diferente. Nos encontramos ante un estado anímico bajo cuando simplemente nos sentimos hartos. Si padecemos ansiedad y hemos limitado nuestras relaciones sociales, si no trabajamos, si no hacemos lo que normalmente haríamos, simplemente nos hartamos. Nuestro mundo se empequeñece y eso a menudo se diagnostica como depresión con ansiedad, pero eso no es lo que en realidad es. Así que se trata de tres condiciones muy diferentes. Y mientras que el estrés se puede manifestar con los síntomas de la ansiedad, el estrés, la ansiedad y la depresión son tres condiciones totalmente diferentes. ¿Eso sí? ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido y creo que diferenciar entre las tres se trata de algo novedoso para muchísimas personas. Concentrémonos en el estrés y en la ansiedad. ¿Qué impacto están teniendo hoy día las condiciones del estrés y de la ansiedad en nuestra sociedad y en el resto del mundo? Enormes. No puedo transmitirles con suficiente claridad lo sensible que soy a ello. Quiero decir que me entusiasmo. Sinceramente, creo que el estrés y la ansiedad son las pandemias mundiales relacionadas con la salud con un impacto más negativo. Y cuando hablo de pandemia, lo hago porque no hay país alguno que carezca de estrés y de ansiedad. Lo malo es que las estadísticas son absolutamente aterradoras. De entre todas las condiciones de las que podemos hablar, las que reducen la expectativa de vida, sí, son catastróficas, eso nunca lo pondría en entredicho. Son relativamente insignificantes en comparación con las que se podrían describir como ansiedad. Como sabe, hay casi 7 billones de personas en este planeta. El problema es que la ansiedad ataca a una de cada 4 personas durante 12 meses. Estadísticamente es así. Lo que significa que a nivel mundial hay al menos 1,5 billones de personas que la padecen. 1,5 billones. Así que una cuarta parte de la población de este planeta padece altos niveles de ansiedad durante 12 meses. Es una catástrofe. Lo que ocurre es que su impacto les afecta a las familias. Sin duda le afecta al individuo, pero les afecta también a las familias, les afecta a las familias extensas, les afecta a los negocios porque las personas están de baja durante un largo periodo de tiempo. Le afecta a la economía porque el gobierno del Reino Unido, de donde soy, como habrá podido comprobar por mi acento, gasta 40 billones de libras anuales a causa de la ansiedad. En Estados Unidos la cifra es aún mayor, aproximadamente 70 u 80 billones de dólares al año. Es un desastre. Piense en cuántas cosas se podría gastar ese dinero y piense también en la cantidad de recursos intelectuales que las personas que la padecen no están aplicando a la economía, a la sociedad, a sus familias. Si se pudiera reasignar toda la energía malgastada en su ansiedad y reinvertirla en esos entornos, simplemente catastrófico, sería increíble, dispondríamos de un planeta sin ansiedad. Es horrible. Sí, por este motivo toda esta información es tan importante. Antes de la entrevista había llevado a cabo mi propia investigación sobre la ansiedad, para saber más y sobre los diferentes trastornos de ansiedad. Y lo que más me conmocionó fue que está tan extendida en nuestra sociedad que la mayoría de las personas ni siquiera pide ayuda. No recuerdo las estadísticas, pero eran que la mayoría de las personas no piden ayuda y se da que a veces se ven envueltas en un halo de vergüenza o existe la necesidad de ocultarla, como si de un defecto personal se tratara. Sí. ¿Se trata de un defecto personal que tenemos algunos o cuál es la otra manera de interpretarlo? No, de hecho, lo que he descubierto como antiguo paciente y también como alguien que a fecha de hoy ha ayudado aproximadamente a 155.000 personas es que nunca se ha dado el caso de nadie que se haya recuperado de su ansiedad y que haya dejado de hacer cosas maravillosas. La razón es contundente. Frecuentemente asociamos de alguna manera la ansiedad y el estrés con la debilidad, con el hecho de que las personas son débiles o sensibles, o con que tienen un tipo de debilidad que significa que no pueden enfrentarse a la vida del modo en que lo haría una persona normal. Pero en realidad, tener ansiedad o estrés significa que se tiene algo denominado, o que yo denomino, inteligencia creativa. La inteligencia creativa es el tipo de inteligencia que nos permite pensar de una manera menos convencional, resolver problemas, llegar a ser grande. Las personas creativas conciben la creatividad como un talento musical o artístico. No tiene por qué ser así. Se puede ser un empresario increíblemente creativo. Se puede. Consiste en la capacidad para aceptar una situación, para sopesar la opción más desfavorable, la más favorable y para encontrar una solución intermedia que sea provechosa en todos los aspectos. En eso consiste la inteligencia creativa. Si pusiéramos los 155.000 casos, uno detrás del otro, en una larga línea y de manera aleatoria, eligiéramos 1.000 de mis antiguos clientes a los que hemos ayudado y les preguntáramos lo que han hecho con su vida, lo que hacen con su vida, cuáles son sus ambiciones, cuáles son sus enfoques, nos daríamos cuenta de que todos ellos, sin excepción, gozan de esta inteligencia creativa. Y este es el rasgo genético que causa la ansiedad. Cuando las personas tienen esta predisposición, dicen con frecuencia: «Bueno, mi abuelo la tenía, mi bisabuelo la tenía y mi madre la ha tenido». Y añaden luego: «Ya sabe, debe ser cosa de familia». Lo es, pero no de la manera que ellos piensan. No lo es porque, al igual que su madre, usted sea débil, o porque usted la haya acumulado por ósmosis, o porque se haya visto afectado por esa condición. Lo que ha pasado es que a usted se le ha alimentado con el mismo material genético con que su estirpe los alimentó a ellos, y esto ha dado lugar a la persona intelectual que usted es ahora. Así que quien lo contemple como un defecto no está aceptando la realidad. La verdad es que las personas con ansiedad son, sin duda alguna, nuestra mejor baza en el trabajo. Son las personas más productivas, creativas, inteligentes y capaces del mundo, y son las personas que logran grandes metas. Solo tienen que reconducir toda esa ansiedad o especie de ansiedad que producen hacia algo que les sea reconfortante y beneficioso en sus vidas. ¡Fascinante! Me refiero a tomar esta energía y encauzarla. Entonces, lo que usted está diciendo, que considero que también es interesante, es que cuando las personas superan la ansiedad utilizando su método, no se trata simplemente de encontrarse de repente ante esta solución intermedia de no tener ya ansiedad, sino que usted va más allá, usted canaliza esa energía para hacer cosas más importantes. Totalmente. Muchos de nuestros antiguos clientes y personas con las que hemos trabajado, incluidos médicos, psicólogos y académicos que trabajan con nosotros con regularidad, dicen que su experiencia es que simplemente mejoraron. Mejoraron en todos los aspectos. Se trata simplemente de una buena manera de conducir nuestras vidas. Así que, además de tener este aspecto terapéutico cuando se aplica a trastornos de ansiedad, también es una buena manera de conducir nuestra vida. A menudo nos encontramos, por ejemplo, con que, en el caso de los niños que siguen los programas, comienzan a hacerlo con sus padres, porque sus padres son, obviamente, intelectualmente más capaces de centrarse, de empujarlos en la dirección correcta a través del programa. Lo que sucede es que, por defecto, los padres siguen el programa con ellos, y al final los padres dicen: «No sé mi hijo o mi hija, pero a mí me ha sido de utilidad. Me acabo de dar cuenta de lo poco que rendía. He empezado a vivir de esta manera y, Dios mío, ha sido simplemente revelador. Mi vida ha cambiado por completo. Por eso es una buena manera para conducir nuestras vidas. Y la consecuencia de ello es que, en el caso de los trastornos de ansiedad y depresión, en cierta medida, no solo hace desaparecer dichas condiciones, sino que además nos hace grandes. Y eso no puede ser rebatido por nadie. Cierto, sé que su método es muy complejo. Definitivamente se trata de un proceso y solo disponemos de una hora, pero quiero asegurarme de que la gente abandone esta sala con la sensación de que tiene información para dar un paso adelante. Por supuesto. Por eso vamos a darles algunos consejos. Pero antes de ello, quiero hacerle algunas preguntas más porque creo que es fundamental que empecemos a entender el problema. Ahora ya comprendemos que no nos pasa nada malo, sino que lo que en realidad tenemos que hacer es reconducir esta energía de un modo diferente. ¿Pero qué pasa con el cerebro? ¿Por qué tenemos estas reacciones? Vale, en realidad pasan varias cosas a la vez. Está claro que tenemos la reacción de ansiedad principal, y la reacción de ansiedad principal es algo que ha ido cambiando a lo largo de nuestra evolución como humanos. A medida que fuimos evolucionando, nos hicimos más competentes al desarrollar ojos, orejas, al desarrollar la capacidad para desplazarnos de diferentes maneras. Tuvimos que hacerlo según fueron cambiando nuestros entornos. Obviamente me estoy refiriendo a los orígenes de la evolución humana, cuando éramos organismos unicelulares. Después evolucionamos y nos convertimos en animales anfibios. Luego evolucionamos a primates. A lo largo de dichos procesos evolutivos, nuestros cuerpos se fueron transformando para adaptarse a nuestro entorno. E incluso ahora en todo el mundo podemos ver diferentes razas de personas cuyos cuerpos se han adaptado a un entorno concreto. Son más pequeños, más bajos, más rápidos, más lentos, más grandes, se han producido muchísimos cambios evolutivos, pero todo ello es consecuencia de la recepción de datos de nuestro entorno. El cerebro también es una estructura compleja que logra resultados muy, pero que muy simples. Básicamente lo que sucede es que en el cerebro tenemos una instalación eléctrica física, nuestro sistema neurológico. Todas las vías neuronales son en realidad vías neuronales físicas, como la instalación eléctrica de una casa. Y cuando experimentamos el mundo que nos rodea, estas se conectan, se reinstalan, cambian y se modifican constantemente. De hecho, a ello se le denomina plasticidad neuronal y es el modo en que el cerebro aprende. Por eso, cuando aprendemos a escribir, escribimos una A y después la unimos a otra A y repetimos el proceso hasta que sabemos escribirla. Después empezamos con la B y luego empezamos a unir palabras. El proceso de escritura física con la mano implica enviarle una copia de seguridad de información neurológica al cerebro y que éste la almacene para que la próxima vez que tengamos que escribir nos acordemos de escribir gato, G-A-T-O, en ese orden concreto y para que nuestra mano sepa hacerlo y para que nuestro cerebro sepa cómo ordenarle a la mano que lo haga. Así es como se produce la evolución. Siempre estamos aprendiendo y evolucionando. Pero hubo como un pequeño accidente de tren en el proceso evolutivo. Si creemos en el gran inventor, si alguien creó el modelo de mente, algo salió mal, porque durante nuestra evolución como seres humanos y a lo largo de los últimos miles de años, no hemos evolucionado demasiado físicamente, aunque sí psicológicamente. El proceso se ha visto acelerado en los últimos 100 años debido a la tecnología y a todo lo que ha pasado en este periodo, a causa de las guerras y de todos los aparatos de última tecnología que tenemos que entender y saber usar a diario. Y lo que ha pasado es que ha habido un grupo de personas que se han alejado del proceso de evolución normal y han avanzado mucho más intelectualmente. Por eso en nuestras sociedades hay personas que tienen una inteligencia avanzada, una inteligencia creativa. Y son esas las personas de las que he dicho anteriormente que tienen esta predisposición a desarrollar altos niveles de ansiedad. Lo que está pasando en el cerebro es que la mente creativa está interactuando con la reacción de ansiedad. Y la reacción de ansiedad está enviando señales que dicen: «Vale, estoy buscando riesgo. ¿Qué hay en mi entorno que represente un riesgo?». Nuestros ojos pueden detectar un perro que ladra y decir: «Vale, ahí está el riesgo. Es posible que me muerda». En ese momento nuestro cerebro evalúa el riesgo. ¿Qué pasa si el perro me muerde? ¿Y si le doy una patada? ¿Y si salgo corriendo? ¿Y si lo mato? ¿Y si me muerde? ¿Y si tiene la rabia? ¿Y si...? Por la mente se nos pasan miles de pensamientos, de evaluaciones del riesgo. Y entonces, cuando desaparece el perro, nuestros niveles de ansiedad regresan a la normalidad. Pero en el caso de las personas con altos niveles de ansiedad, una vez que el perro se ha ido corriendo, el cerebro sigue haciéndole preguntas similares. ¿Y si...? ¿Y si...? ¿Y si...? Ahora el perro se ha ido, por lo que no puede aplicárselas a él, pero sigue haciéndose preguntas, busca otra cosa. Se dará cuenta de que el corazón nos late muy rápidamente o de que tenemos nudos en el estómago, sensaciones propias de la ansiedad. Entonces se preguntará, ¿y si el ritmo cardíaco no es solo un pulso acelerado? ¿Y si es un infarto? ¿Y si es un infarto, me puedo morir? Si me muero, mis hijos no tendrán padre. ¿Y si mis hijos no tienen padre? Así pues, la gente con inteligencia creativa lleva esta situación a su grado máximo. Descienden por la vía creativa hasta que ésta se vuelve casi impracticable. Y de esta manera surgen los trastornos obsesivos compulsivos, TOC o la agorafobia. TOC, ¿y si no me lavo las manos constantemente? ¿Y si...? Agorafobia, ¿y si salgo de casa y tengo un ataque de pánico? ¿Y si estando lejos de casa me quedo bloqueado en la autopista y no puedo salir? Se trata de puras obsesiones, de pensamientos obsesivos. ¿Y si le hago esta cosa concreta a esta persona? ¿Y si soy agresivo con ella? ¿Y si la ataco sexualmente? Todas estas condiciones nacen de evaluar los riesgos. En el cerebro, en nuestro cerebro, nuestro subconsciente piensa que está actuando de una manera completamente normal. Pero conscientemente sabemos que no. Nos preguntamos, ¿por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué me lavo las manos continuamente? ¿Por qué no voy a salir de casa? Conscientemente podemos razonar y decir, basta, esto es una locura, no tiene sentido. Pero subconscientemente nuestro cerebro está controlando esas reacciones, justo de la misma manera a como si controlara nuestra circulación, nuestra digestión, nuestra respiración. Pensamos que es completamente autónomo y que se nos escapa al control consciente, pero hay una manera de controlarlo. Y es aquí donde intervenimos nosotros, porque lo que hacemos es enseñarle a recuperar el control. Le enseñamos a proporcionarle los datos correctos de los sentidos, de modo que cuando nuestro cerebro reciba dichos datos diga, «Oh, ya no necesito esta ansiedad, puedo desconectarla». Y al actuar así no solo estaremos superando la ansiedad, sino que también estaremos incorporando un mecanismo de seguridad. Es como uno de los cortafuegos que tenemos en nuestro ordenador, en el que al cabo de 10 años, de 20 años, de 2 meses o cuando quiera que se produzca la siguiente experiencia que despierte en nosotros estímulos de ansiedad, otro perro que ladre o un hombre con una pistola o sea lo que sea, nuestro cerebro la reconocerá al instante y se ocupará de ella correctamente. Y esa es precisamente la manera tan increíble en que funciona el cerebro. Lo utilizamos y lo manipulamos para obtener resultados terapéuticos. ¡Eso es increíble! Sé que para enfrentarse a algo como un trastorno de ansiedad hace falta tiempo, y nosotros aquí solo tenemos una hora. Por eso, ¿qué consejos podemos darles ahora aquí para que empiecen a sentirse de algún modo aliviados? Exactamente, como ha mencionado, es difícil. Quiero decir que, obviamente, la mitigación de la ansiedad es un proceso. Es como cualquier otro proceso, se necesita tiempo, hay un principio y un fin. Por eso no podemos pretender crear ese proceso aquí. Sería simplemente una locura intentarlo, además de muy ilusorio. Pero creo que podemos mencionar algunos consejos y trucos. Con frecuencia la gente que padece ansiedad, por ejemplo, se ve envuelta en esa onda tan agobiante que parece que casi atraviesa su cuerpo. Comienza en los pies, asciende por las piernas, llega al estómago y se introduce en su pecho. En esa reacción se ven implicadas la activación de la respuesta de lucha o huida, la adrenalina y otras hormonas. Es verdad que existen algunos consejos y trucos. Ya sé que lo que a la gente en realidad le gustaría es poder desactivar esa reacción y el hecho de que se produzca, para no necesitar así pasar por todo el proceso ni correr el riesgo de que más tarde se convierta en un ataque de pánico. Por ello, a medida que aumenta la ansiedad, es fundamental tomar una serie de medidas. Aquí tienen un pequeño truco que he elegido para activar lo que se denomina reflejo de inmersión, que es lo que sucede cuando buceamos bajo el agua. El cerebro emplea los sentidos para detectar que en ese momento nos encontramos en el agua y entonces, por supuesto, proporciona datos. Esos datos consisten en informar de dónde nos encontramos, cuánto frío hace, cuánto tiempo va a transcurrir hasta que obtengamos más oxígeno, si está oscuro, si hay luz o qué presión hay. Y le facilita todos estos datos al cerebro, que es el que toma decisiones. Lo que el cerebro hace inmediatamente en el reflejo de inmersión es decir, no sé cuándo voy a poder obtener más oxígeno, así que tengo que tomar medidas radicales para no quedarme sin él. Eso se logra, por un lado, reduciendo la velocidad de los latidos del corazón, para que éste bombee menos oxígeno y para que se utilice menos oxígeno en el flujo sanguíneo, y por otro, reduciendo la velocidad de la respiración. Ambos fenómenos aunan esfuerzos para reducir el pulso cardíaco. Así que si usted siente que su ansiedad aumenta, puede hacer una de las dos cosas siguientes. Algo muy bueno que puede hacer si tiene acceso a ello Es, por ejemplo, a medida que la ansiedad empieza a aumentar, ir al cuarto de baño, abrir el grifo de agua fría, tomar varias veces agua con las manos y no solo enjuagarse la boca varias veces con ella, sino también lavarse la cara. Sé que las señoras se van a preocupar por su maquillaje, pero en ese momento deben preocuparse más por desactivar la ansiedad. Échese cuanta agua fría pueda por la cara. Repita la operación y enjuáguese la boca. Todas estas sensaciones dentro de la boca y en su cara le proporcionarán datos a su subconsciente y le dirán a su mente subconsciente que no sabe dónde se encuentra, porque sin ojos, orejas, nariz, boca y piel, no sabe dónde está. Como no recibe estímulos, tiene que basarse en lo que está experimentando para proporcionar datos. Cree que se encuentra debajo del agua, así que échese agua fría en la cara, enjuáguese la boca varias veces y reducirá la velocidad de los latidos de su corazón. Repítalo hasta que su pulso cardíaco descienda. Ese es un consejo muy bueno porque con mucha frecuencia lo que le sucede a la gente es que una vez que la reacción de ansiedad se activa, esta se perpetúa a sí misma y nos asustamos por los síntomas. Cuando estamos asustados, la ansiedad aumenta y con ella los síntomas y así sucesivamente. Y nos encontramos inmersos en un círculo vicioso. Si realizamos lo anterior, podremos salir de este círculo. Voy a darles ahora otro buen consejo, solo un buen consejo más que creo que es bastante útil y que se basa en el hecho de que en el reflejo de inmersión, la respiración desempeña una importante función. Si estamos en algún sitio, si estamos sentados a la mesa para cenar, si estamos ahí con nuestro esposo o con nuestra esposa y comienzan los síntomas, no podemos echar a correr hacia los servicios y echarnos agua fría en la cara. Tenemos que hacer algo ahí, en ese preciso instante. Algo realmente bueno es enderezar la espalda. Enderezarnos para que al hacerlo expandamos nuestro diafragma y nuestro pecho se ensanche. Entonces lo que tenemos que hacer es, simplemente, respirar profundamente. No tiene por qué vernos nadie. Respiremos profundamente y aguantemos la respiración. Aguantémosla. Aguantémosla hasta que sintamos que vamos a estallar. Experimentaremos como un pequeño golpecito en el pecho cuando el corazón dé una sacudida para reiniciarse con un ritmo más lento. En lugar del pulso acelerado, se le dará al corazón la oportunidad para que diga, «Volvamos a llevar el ritmo». Cuando lo hagamos, veremos que la ansiedad se va volando. Si hace falta repetirlo, repitámoslo, igual que con el consejo del agua. Repitámoslo si hace falta hasta que se nos vaya la reacción de ansiedad. Esos dos consejos que ya les he contado a decenas de miles de personas con ansiedad, parece que son, a modo de medidas de urgencia, los más beneficiosos. Fascinante y muy fácil de hacer. Me gusta lo que ha mencionado también de que el objetivo de seguir estos dos consejos no es que nos sintamos mejor inmediatamente, sino que logremos romper el patrón. Correcto, absolutamente. A continuación podremos hacer otras cosas que nos permitan recuperarnos por completo de esta condición. Pero a modo de medida de urgencia, cuando uno se encuentra en ese momento de crisis, esos consejos funcionan realmente bien. Cierto, ¿existen otras medidas de urgencia u otros consejos que podamos poner en marcha? Sí, dado que la reacción de ansiedad se nutre de nuestra creatividad y utiliza nuestra inteligencia para generarla, dejar de evaluar los riesgos siempre que se pueda será algo positivo. Es decir, dejar de centrarnos en lo que está provocando nuestra reacción de ansiedad, no solo en lo que la está causando, sino también en lo que está haciendo que sea cíclica, continua, porque lo que necesitamos es romper la reacción de ansiedad. A continuación, a partir de ahí, después de haberla roto, habrá que debilitarla y eliminarla por completo. Cuando nos demos cuenta de que está aumentando la ansiedad, debemos utilizar uno de los dos consejos que acabo de mencionar. Más tarde, una vez que hayamos superado esa fase y la ansiedad crónica no haya llegado a su punto álgido, podemos hacer algo que nos distraiga un poco, solo en ese caso. Así que no se siente en una esquina apartada donde no le lleguen estímulos sensoriales. Es mejor colocarse en un lugar con actividad. Hable con alguien, entable conversación, da igual de quién se trate, del camarero, del conductor del autobús, da igual quién sea, simplemente hable, porque al hablar no solo regulamos nuestra respiración, sino que también empleamos nuestra inteligencia y nuestro intelecto, y así podemos interactuar con otras personas. Tenemos que pensar en lo que están diciendo y concentrarnos. Es bueno concentrarse en cómo mueven la boca, en cómo construyen las palabras. Transfórmelo en un ejercicio intelectual y céntrese no solo en lo que usted diga, sino en el modo en que las diga y cómo se forman las palabras. De repente se dará cuenta de que está utilizando parte de la inteligencia que normalmente utiliza nuestra ansiedad, de que estamos utilizándola de un modo que mantiene ese recurso apartado de nuestra ansiedad, y de que la ansiedad no se vuelve a activar. Se trata de una táctica realmente útil que he utilizado con miles de mis clientes. Es un truco fantástico. Me imagino que habrá mucha gente que haga lo contrario, que piense que cuando son presa del pánico, lo mejor es sentarse tranquilamente, relajarse en la cama. Por eso es tan importante tener este tipo de conversaciones, porque creo que mucha gente con su mejor intención está intentando abordar el problema de diferentes maneras que no les están ayudando. Están haciendo justo lo contrario. Jessica, existen algunas terapias que justamente nos hacen centrarnos en la ansiedad. Quienes me estén escuchando y se hayan sometido a algunas de estas terapias de ansiedad sabrán exactamente de qué estoy hablando. No estoy aquí para echar por tierra terapias, pero el caso es que hay algunas ahí fuera que proporcionan técnicas que centran a la gente en su ansiedad. Les piden que valoren sus niveles de ansiedad, que lleven un registro. E incluso hay terapias que le piden a la gente que se tomen un tiempo, que encuentren un hueco durante el día para irse a algún sitio tranquilo y experimentar toda esta ansiedad en un intervalo de tiempo concreto o en un periodo de 30 minutos. Es como tomarse una pastilla, como las cosas que hacemos conscientemente. Si nos tomamos una pastilla, no solo la estamos tomando físicamente para que nos haga efecto. Una pastilla para el dolor de cabeza, por ejemplo. Sino que el mensaje que le estamos mandando a nuestro subconsciente es que cuando nos tomamos una pastilla, como la abrimos, como nos tomamos un vaso de agua, como nos la tragamos, el mensaje que le llega al subconsciente es que de verdad la necesitamos. Es como todo lo que hacemos en la vida. Cualquier cosa que refuerce el hecho de que estamos enfermos, de que somos débiles o de que tenemos esta condición, solo puede hacer que el subconsciente piense que, en ese caso, nuestra ansiedad está justificada. Si me concentro en mi ansiedad, si pienso en ella, si la valoro, si me tomo tiempo para reflexionar sobre ella, el único mensaje que nuestro subconsciente recibe es el de que nuestra ansiedad es adecuada, de que es parte de nuestra vida, de que debería ser parte de nuestra vida. La estoy ejercitando. Y la cuestión es que hay muchísimas cosas en la vida, muchísimas terapias y prácticas que centran nuestra atención en el problema. Por ejemplo, para muchas personas que padecen ansiedad, la hipnosis es una tortura porque lo único que hace es proporcionarles tiempo libre de relajamiento para liberar sus intelectos, y así su ansiedad tiene más espacio en la mente. Por eso estas personas con mucha frecuencia se preparan para la hipnosis o la visualización, y sus mentes se llenan de ansiedad. En ese momento son más conscientes aún de los síntomas y de las sensaciones que rodean a sus cuerpos y que hacen que se les acelere el pulso, que les provocan nudos en el estómago u hormigueo en sus extremidades. Por eso esta tranquilidad solo puede centrarlos de manera contraproducente en su ansiedad. Eso es contraproducente y un error al tratar estas condiciones. Usted se dedica también a la visualización. ¿Qué hace que sus visualizaciones sean tan diferentes? Bueno, dos son las cuestiones. Algunos de mis programas incluyen visualizaciones, que para algunas personas son positivas. Hay personas con altos niveles de ansiedad, a quienes les resultan beneficiosas. Parece que son capaces de... Para mí la ansiedad es como un par de gafas de sol. Cuando nos las ponemos en la nariz, decidimos conscientemente proyectar nuestra percepción a través de ellas. Obviamente lo más normal sería mirar a nuestras gafas continuamente. Si tenemos algo sobre nuestra nariz, es lógico que tendamos a mirarlo, y ello se debe al hecho de que no debería estar ahí. Y cuando nos ponemos gafas de sol como adultos, sabemos que proyectar nuestra percepción a través de ellas tiene sus efectos, porque en ese caso las estamos utilizando como gafas. De otro modo, simplemente nos tropezamos con todo. Les voy a poner el ejemplo de mi hijo, quien tiene una enfermedad visual importante. La primera vez que se puso gafas se pasó 2 días tropezándose, porque tenía solo 1 año y medio. Intelectualmente no estaba preparado para comprender que proyectamos nuestra percepción a través de ellas, así que pensaba que simplemente tenía que quedarse mirándolas. Y la cuestión es que solo las miraba y se tropezaba. Lo mismo pasa con la ansiedad. Tenemos elección, podemos centrarnos en la ansiedad o podemos proyectar nuestra percepción a través de ella, al igual que haríamos en el caso del dolor, por ejemplo. Ya sabes, simplemente nos acabamos acostumbrando. Nos acostumbramos a la vida, tomamos medicamentos y seguimos adelante. Así es como hacemos frente al dolor de cabeza. Pero con la ansiedad, lo que hay que hacer es intentar proyectar nuestra percepción a través de ella. Algunas personas pueden hacerlo de forma natural. Se trata de personas que utilizan mis visualizaciones como herramientas. En absoluto son terapéuticas, no son un aspecto terapéutico de mi trabajo. Simplemente son útiles porque algunas personas encuentran que ese nivel de relajación les ayuda a frenar un poco el ritmo, les ayuda a dormir. Hay otras personas, probablemente el 60% de las que participan en los programas, que no la usan porque consideran que cuando la usan los efectos son contrarios, les hacen concentrarse en su ansiedad. Lo que yo le digo a la gente en mis programas, independientemente de lo que hagan ellos, es que se queden con las cosas que les sirvan y que descarten aquellas que no lo hagan. Que utilicen de la mejor manera que puedan las cosas que a ellos les funcionan. Que nos llamen, que nos envíen emails, que pidan apoyo, que se aseguren de que las están usando de manera efectiva. Pero que se aseguren de que las están usando, porque solo entonces verán resultados. Si no funcionan, que las dejen al margen, que se olviden de ellas. Y esto funciona. Sí, sí, y como dice, existen todas estas herramientas diferentes y cada uno utiliza lo que funciona mejor para él. Sí, correcto. ¿Existen otras técnicas o consejos que nos pueda dar? Sí, claro, podría estar dándoles consejos todo el día. Hay montones de cosas que le decimos a la gente que haga. He sugerido anteriormente que nos fijemos en la boca de nuestro interlocutor. Esto es algo de lo que todas las personas del mundo somos culpables, porque aunque todos miramos, muy pocas ven. Si usted y yo hacemos juntos un viaje de 2 millas en coche, y al final le entrego un cuestionario sobre lo que ha visto, habrá visto muy poco. Habrá estado mirando todo el tiempo, sus ojos habrán estado activos y sus percepciones también lo habrán estado, pero aunque probablemente se habrá fijado en que un camión de bomberos cruzó la carretera delante de usted, probablemente no se habrá percatado de qué tipo de árboles dejamos atrás, o de si pasamos una oficina de correos, o de si pasamos por delante de un parque. El problema es que nos pasamos la vida de esta manera. Así que un buen consejo para todos los que padezcan estrés y ansiedad es que vuelvan a aprender a ver. Aprenda a ver de verdad. Centre su percepción en las cosas que le rodean. No puedo transmitirle toda la importancia que esto tiene en todos los aspectos de nuestra vida, porque no solo aparta esa inteligencia de la reacción de ansiedad, sino que también nos hace sentir más realizados. Porque hace que nos demos cuenta de las cosas que proporcionan al cerebro la información que necesita. Porque nuestro cerebro, al igual que nuestro estómago, necesita comida. Y cuando lo tenemos vacío, nos suena el estómago, nos dice, necesito comida, y entonces comemos para mantenernos vivos. El cerebro funciona de la misma manera. Lo más aburrido es que nos suene el estómago del cerebro. El aburrimiento es el estado, la sensación, la noción que el cerebro envía para decirle a alguien, no me estás alimentando. Mis padres, por ejemplo, están jubilados, así que han reducido sus actividades físicas habituales. Y a veces me dicen que están aburridos. Entonces yo les respondo que la razón por la cual están aburridos es porque no están haciendo nada que alimente su inteligencia, y por eso se hicieron un programa, se obligaron a ello. Mi madre empezó clases de escultura, por ejemplo, así que lo que está haciendo es regresar a un entorno que no es el entorno laboral, que no le produce estrés, que no se basa en horarios, ya sabe, se entra a las 9 y se sale a las 5. Lo fundamental es que ahora es ella quien controla el entorno que alimenta a su cerebro, con lo que ella necesita para sentirse realizada al final de cada día. Y si al final del día nos sentimos realizados, dormimos más profundamente. Si hemos empleado el cuerpo y la mente de manera proporcional y hemos mantenido ese equilibrio en que mente y cuerpo necesitan estar, después nos sentimos más satisfechos y también con más ganas de empezar un nuevo día haciendo esas cosas que son productivas. Eso es vital para todo el mundo. Por lo tanto, si comenzamos a ver cosas en lugar de a mirarlas, a ver las cosas que nos rodean y a utilizarlo todo como una herramienta creativa, si vemos los árboles, entonces podremos escribir algo sobre los árboles, o podremos escribir algo de prosa o de poesía. Podremos hacer fotos, podremos grabar algo en nuestro teléfono, aunque se trate de una idea que hayamos tenido o de un momento de inspiración. Si utilizamos nuestro entorno como inspiración para la creatividad, nos daremos cuenta de que somos más eficaces en todos los aspectos de nuestra vida. ¡Fascinante! ¿Cree que es acertado decir que mucha gente mantiene sus metas, sus sueños en suspenso por la ansiedad, pero que en realidad es precisamente la persecución de un sueño o de una meta lo que puede ayudarnos a combatirla? Correcto. Sí, se puede decir así. Sí, como la ansiedad se manifiesta en las personas físicamente de una manera tan negativa, es así como acaba por percibirse, a pesar del hecho de que está ahí para protegernos. Obviamente las sensaciones físicas y los pensamientos que se asocian con la ansiedad son agobiantes y a veces la gente siente que está mental o físicamente enferma o que algo pasa con su subconsciente y que nunca va a ponerse bien. Parece tan catastrófico porque una vez más nos encontramos ante un círculo vicioso. Lo que hacemos es recoger todos nuestros recursos y utilizar todo de lo que disponemos, no solo para sentirnos más realizados en la vida, sino también para desactivar la ansiedad, y eso es lo que hay que hacer. Está usted totalmente en lo cierto. ¿Tiene algún otro consejo para las personas que convivan con alguien que padezca ansiedad? Por ejemplo, para una esposa cuyo marido o cuyos hijos la padezcan. ¿Cómo puede ayudar una persona que no tenga ataques de pánico a otra persona que padezca ansiedad? Sí, es difícil porque hay personas que son de gran apoyo, pero también hay personas que son muy pero que muy despectivas. Lo vemos mucho en los programas, en los retiros y en los talleres que organizamos. Entramos en contacto físico con personas a las que les facilitamos el apoyo que, como cuidadores, si quieren, necesiten. Como digo, tenemos dos grupos. Por un lado están los que no lo entienden en absoluto, los que no tienen inteligencia creativa, a los que nunca les pasa. Y cuando uno se lo explica, de verdad que no entienden de qué se les está hablando, no pueden experimentarlo en sus propias carnes, porque no tienen la fisiología necesaria para ello. Y por otro lado están las personas que prestan su apoyo. Pero las personas que colaboran con frecuencia refuerzan más la ansiedad que el periodo de recuperación. A lo que me refiero con esto es a que si tratamos a una persona que sufra de ansiedad como si padeciera un tipo de enfermedad que le debilita, como lo haríamos ante un cuadro clínico o ante una afección, lo que estamos haciendo es tomarlo, alzarlo en brazos y llevarlo con nosotros toda la vida. Nos convertimos en su cuidador, pero no nos convertimos solo en su cuidador, sino que también nos convertimos en defensor de su ansiedad, porque la ansiedad necesita justamente lo contrario. Ahora bien, no quiero decir que debamos sacar a esta persona de casa a la mañana siguiente diciéndole que vuelva al trabajo, ni ser muy duros con él. No, eso no es lo que estoy diciendo. Hay mecanismos que tenemos que usar, y hay muchos. Meterse en ellos ahora sería una locura, pero en última instancia lo que estoy diciendo es que se le puede enseñar a esa persona a hacer y a decir cosas útiles para el proceso de recuperación de su ser querido. Esto lo encontramos mucho con los niños. Precisamente como son niños, existe una versión infantil de los programas y también les permitimos a los padres recibir nuestro apoyo, porque es vital que ellos eduquen a los destinatarios, a los niños, a lo largo del proceso de recuperación. Pero si lo que quiere es un consejo general para las personas que cuidan a alguien con ansiedad, lo que tienen que entender, es vital que entiendan esto, es que además de los consejos para que le ayuden a que se recupere, es básico que comprendan que se puede considerar a estas personas como víctimas, como un fracaso, como algo frágil o de alguna manera débil, pero que no se trata de eso. Lo que tienen que comprender es que estas personas no quieren ser así. Cuando nos dicen, sácame del cine, no aguanto más, voy a tener un ataque de pánico, o cuando nos dicen, llévame a casa, no puedo seguir en el coche, me voy a morir, o cuando se pegan a nosotros y nos dicen, me muero, no quieren ser así. No quieren decir que en realidad se estén muriendo, pero lo que pasa es que su creatividad los está derrotando. Lo que en realidad quieren decir es, ayúdame, tú sabes hacerlo, edúcame, sujétame, manténme a salvo. Porque toda persona con ansiedad lo que busca es seguridad. Todos quieren sentirse a salvo. Yo lo viví durante 27 años, desde niño hasta que tuve 27 años. Lo único que quería era sentirme a salvo, pero nunca lo hice. Así que entiendo perfectamente por lo que están pasando todas estas personas. Pero lo que tienen que comprender como cuidadores es que estas personas no quieren ser así. No quieren ser asustadizos, delicados y débiles. Quieren ser fuertes y quieren salir ahí fuera y hacer cosas. Y durante el proceso de recuperación se les tiene que permitir ser como son. No hay que gritarles cuando se obsesionen, cuando se comporten de manera compulsiva, cuando se laven, cuando abran o cierren ventanas repetidamente. No hay que gritarles porque hayan tenido otro ataque de pánico. No hay que enfadarse nunca con ellos, sino que hay que apoyarlos en esos momentos. Hay que decirles, vale, estamos en este punto, sabes de qué se trata, no es la primera vez que sucede. Vamos a superarlo juntos y vamos a encontrar una solución. Pero nunca se enfade o se frustre porque esto es lo último en el mundo que puede serle de ayuda a alguien que sufra de ansiedad. Charles, esta conversación ha sido muy reveladora y sé que para muchos se trata solo del principio. Ha sido usted muy generoso al facilitarnos un proceso que la gente va a poder escuchar al final de este audio. ¿Puede informarnos de en qué consiste dicho proceso? Sí, lo que voy a hacer, Jessica, es llamémoslo una simple visualización o ejercicio de relajación. Pero en última instancia, lo que el proceso va a lograr es tranquilizar a las personas con ansiedad, hacerles ver que no padecen ninguna enfermedad ni física ni mental, que pueden recuperarse y que van a hacerlo. Y si somos humanos y padecemos elevados niveles de ansiedad, hay procesos que solo pueden ayudarnos a que nos recuperemos. La curación es una palabra que normalmente se asocia a enfermedades. Esto no es una enfermedad, sino una situación de un alto nivel de ansiedad. Lo que vamos a hacer es ser capaces de proporcionarle las herramientas, los consejos y la confianza que les guiarán en última instancia para vivir una vida normal y plena. Voy a tratar de hacer algo así con los oyentes. Maravilloso. Como yo también voy a seguir el proceso, quería darle enormemente las gracias por esta fantástica entrevista y por haber compartido tantas cosas con nosotros. Una vez más, creo que usted ha compartido algunos consejos y que también nos ha informado sobre un problema del que muchas personas no eran conscientes antes. Así que sé que se va a ayudar a mucha gente y de verdad lo aprecio. De nada, ha sido muy interesante. Gracias. Hola, soy Charles Linden. Aunque sé que lo que estamos intentando aquí es eliminar los trastornos de estrés y ansiedad, considero que a muchos de nuestros clientes mis ejercicios de relajación les parecen útiles, por lo que he pensado en realizar uno para ustedes. Lo primero que quiero decirles es que ustedes están utilizando continuamente su mente para producir ansiedad. Los síntomas y los pensamientos asociados con miedo y estrés, y sus cuerpos están siendo dirigidos por su mente para generar las sensaciones físicas y los síntomas del miedo y de la ansiedad. Ese sorprendente recurso mental que ustedes poseen se está agotando en lugar de estar siendo utilizado eficazmente. Lo que esto significa es que no están viviendo al máximo. Es como correr con botas de plomo. Ustedes tienen los recursos físicos y mentales para ser grandes, para ganar la carrera, incluso muchas carreras. Pero con esas botas de plomo puestas, va a ser muy difícil, si no imposible. Todos nuestros clientes tienen unos rasgos genéticos que los predisponen para desarrollar altos niveles de ansiedad y estrés. Y de entre todas las personas a las que hemos ayudado, no ha habido ni una sola excepción. Todos ellos tienen una inteligencia creativa. Y si padece un miedo inapropiado a cualquier nivel, también lo tiene. Nosotros podemos solucionarles todo eso. Prueben y utilicen este ejercicio de relajación de manera regular, hasta que se acostumbren a él. Cuanto más lo usen, más eficaz les será. Les ruego que no piensen que este ejercicio está relacionado con la hipnosis, con la meditación o con la espiritualidad. Por favor, no se priven de probarlo, porque no sea para ustedes o porque se sientan extraños o tontos haciéndolo. No puedo ser lo suficientemente rotundo para hacerles ver hasta qué punto los beneficios de dominar esta técnica pueden ayudarles a sentirse más relajados. Así que empecemos. Les voy a ir hablando a lo largo de todo el proceso. Todo lo que tienen que hacer es relajarse, cerrar los ojos y escucharme. Pónganse cómodos, siéntense en una silla cómoda o échense en la cama. Relajen primero sus cuerpos, tensando y relajando sus músculos sucesivamente. En primer lugar, tensen los músculos de los brazos cuando cuente hasta tres. 1, 2, 3. Ahora dejen flácidos sus brazos. Ahora relajen el cuello, tensando los músculos de la base de su cráneo. 1, 2, 3. Relájenlo. Vayamos ahora a la espalda. Tensen todos los músculos desde el cuello hasta el coxis, pasando por cada vértebra, hasta la parte inferior de la columna vertebral. 1, 2, 3. Relájenlos. Pasemos ahora a las nalgas. Ténsenlas. 1, 2, 3. Relájenlas. Pasemos ahora a las piernas. Tensen los muslos y los tendones que se encuentran detrás de estos. 1, 2, 3. Relájenlos. Sientan cómo la relajación se mueve por todo su cuerpo a medida que sus músculos se destensan y a medida que ustedes se sumergen en la cama o en la silla en que estén tumbados o sentados. Vamos ahora a las pantorrillas. Doblen los dedos de los pies hacia arriba, hacia las rodillas. 1, 2, 3. Relájenlos. Y finalmente los pies. Tensen los pies encogiendo los dedos de los pies y haciendo un puño con ellos. 1, 2, 3. Relájenlos. Sientan cómo sus cuerpos se relajan en la silla o en la cama. Ahora, mientras cuento hasta 5, inspiren profundamente, llenando los pulmones de aire. 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando cuente 4, expulsen el aire con fuerza. 1, 2, 3, 4. Bien, ahora relájense y simplemente escúchenme. Asegúrense de que están totalmente relajados, de que su lengua reposa floja en la parte inferior de la boca, de que los músculos de su cara están relajados y de que todo su cuerpo está cálido y relajado. Inspiren de nuevo lentamente. 1, 2, 3, 4, 5. Hagan una pausa y expiren. 1, 2, 3, 4, 5. Inspiren profundamente otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Expiren. 1, 2, 3, 4, 5. Relájense cada vez más y más a medida que respiran. Sientan cómo sus cuerpos están cada vez menos tensos de forma natural, más relajados, más tranquilos y llenos de paz. Dejen que todo su cuerpo sea flexible desde las plantas de sus pies hasta los tobillos, hasta la parte inferior de las piernas, las caderas, la pelvis, el abdomen, el pecho, la espalda, las manos, los antebrazos, los codos, la parte superior de los brazos, los hombros, el cuello, la parte posterior de la cabeza, la cara y la parte superior de la cabeza. Permitan que todo su cuerpo se sumerja donde ustedes están sentados o tumbados. Simplemente escuchen mi voz. Quiero que comprendan bien lo importante que son ustedes, a pesar de cómo puedan sentirse, a pesar de las ansiedades que tengan o de lo que hayan hecho en la vida hasta hoy. Ustedes tienen la capacidad de llegar a ser mejores de lo que nunca han sido. El gran visionario e inventor Thomas Edison dijo una vez que si hiciéramos todas las cosas que somos capaces de hacer, nos sorprenderíamos a nosotros mismos. Y no estaba equivocado. Tienen muchísimas capacidades intelectuales y físicas sin explotar. Independientemente de su edad, de su nivel de educación, independientemente de cualquier otro factor. Sus mentes y sus cuerpos tienen la capacidad de proporcionarle un futuro lleno de alegría, de emoción, de aventura, de realización total. Su herencia debería ser asombro y orgullo, y nadie debería ser recordado por ser mediocre en ningún aspecto de lo que logran en la vida. ¿Conocen los nombres de sus bisabuelos? ¿Saben lo que hicieron en la vida? Si lo saben, son ustedes una excepción. La mayor parte de las personas no lo sabe. Yo no lo sabía hasta hace poco. Sin embargo, lo que sí sé es que quiero ser recordado. Y con este pensamiento comienzo cada día. Sé por experiencia, la experiencia que le dio un giro a mi vida a la edad de 27 años y la experiencia de haber ayudado a decenas de miles de personas a que se liberaran de sus miedos y a aprender a reorganizar su futuro con rapidez, que cualquier persona, sí, cualquier persona, puede cambiar por completo la manera en que experimenta la vida. Puede cambiar la experiencia emocional de todos y cada uno de los días, y puede convertirse rápidamente en la persona más envidiada. Ustedes serán las personas que quieran ser. Y el proceso mediante el cual ustedes pueden hacerlo es simple y poderoso, el mejor de todos. Ustedes ya lo tienen dentro. Ustedes ya son grandes, solo que su grandeza se encuentra escondida por debajo de un velo de preocupaciones superficiales que echan por tierra todo lo que ustedes hacen, cada decisión que toman. Ustedes están destinados a vivir este viaje una vez que se liberen. Comprendan cómo trabajan juntamente la mente y el cuerpo en armonía para devolverles su bienestar físico y mental. El equilibrio perfecto entre su mente y su cuerpo solo puede existir cuando no existen conflictos, cuando nada nos irrita, no hay desequilibrios. Ese es el modo en que se supone nacemos y en que se supone guiamos nuestras vidas. Pero, desgraciadamente, los problemas de la vida se interponen. Las facturas, el estrés, el trabajo, los atascos, los gritos de los niños, problemas económicos, todas estas experiencias impactan en nuestro organismo y, por tanto, en la química cerebral y en el cuerpo físico, y ello ocasiona experiencias físicas y emocionales sin las que podríamos vivir perfectamente. Por eso no permitan que estos asuntos les distraigan ahora. Simplemente sepan que tienen solución y que cualquier preocupación o duda sobre su futuro puede solucionarse con eficacia y para siempre, y que ustedes pueden llegar a ser grandes tan solo reconduciendo su inteligencia. De acuerdo, permitan que esta relajación penetre en cada uno de sus músculos, en sus extremidades, en sus cuerpos, en sus cabezas, para que ustedes se sientan totalmente cómodos, a salvo, cálidos pero a la vez conscientes de lo que les rodea. La próxima vez que realicen este ejercicio de relajación, serán capaces de relajarse profundamente mucho más rápido. Ahora voy a contar lentamente hacia atrás de 10 a 1, para que vayan regresando a sus niveles de alerta y conciencia habitual. Quédense con la sensación de tranquilidad y relajación, sintiéndose preparados para regresar a su día, una vez que hayamos terminado. 10. 9. Sean cada vez más conscientes de lo que les rodea. 8. 7. Siéntanse todavía tranquilos y relajados. 6. 5. 4. Sean cada vez más conscientes de lo que les rodea. 3. Sigan relajados. 2. 1. Vale, abran los ojos, estírense y estén totalmente conscientes y frescos, preparados para continuar con su día. Cuídense.